Continúa con nosotros recordando las bellas melodías del ayer. Una voz, mil melodías, el canto de nuestros pueblos. En Radio Universidad de Occidente, 820 AM. Regresamos aquí en su espacio, Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos en Radio Universidad de Occidente, 820 AM en la Gran Universidad, en este gran fin de semana. Continuamos con más de la experiencia, la voz, el canto de nuestra amiga Flor Gastelo. Bien, Flor, platícanos por favor, compártenos un poquito de tu experiencia en el escenario, en los eventos en que has participado, cómo ha sido en estos años, o a lo mejor antes o en la actualidad. ¿Qué nos podrías compartir de esta tu experiencia, tu trayectoria con tu voz, con las melodías que has interpretado? Siempre me ha gustado mucho, pero en el fondo sí he sido un poco tímida para decir, sí, yo canto. O sea, como que dependiendo cómo está el ambiente o cómo me sienta yo con la gente, es como yo empecé a romper el hielo y animarme a participar. En algunas fiestas, sí, es cierto que me levanto y digo, sí, canto y todo. Batallo mucho para empezar. No, como que la pienso, no me animo siempre. Pero ahora sí que después de la primera ya no me quitan el micrófono. Muy bien, bueno, pues ahora nos gustaría que nos compartieras la siguiente melodía, por favor. Y si gustas dedicarla a alguien, adelante. Bueno, pues la siguiente canción es una canción del que anda sonando mucho en la radio y pues se llama Corre, también de Jay Sienyo, igual que la primera que presentamos. Diferente, me abrazas y no siento tu calor. Te digo lo que siento, me interrumpes y terminas la oración. Siempre tienes la razón. Libreto de siempre tan predecible, ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no, conmigo no. Di lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón. Libreto de siempre tan repetido, ya no te queda bien. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Así que corre como siempre, no mires atrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Thank you. siempre los mismos trucos. Ya, ya me lo sé. Así que corre, corre, corre, corazón. De los dos tú siempre fuiste el más veloz. Toma todo lo que quieras, pero vete ya. Que mis lágrimas jamás te voy a dar. Han sido tantas despedidas que en verdad dedicarte un verso más está de más. Así que corre como siempre que no iré detrás. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya y la verdad me da igual. Lo has hecho ya, pero al final me da igual. Está usted escuchando Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos, en Radio Universidad de Occidente, en la Gran Universidad de Sinaloa. Escúchenos a través de internet, www.radio.udo.tk. Teléfono en cabina, 818-2025. Ya regresamos en este su espacio Una Voz, Mil Melodías, el canto de nuestros pueblos. Gracias por sintonizarnos donde quiera que usted se encuentre. Estamos escuchando la voz y experiencia de Flor Gastelum, que está acompañándonos en esta gran tarde. Bien, Flor, platícanos un poquito acerca de esa emoción que sienten los artistas o que viven la experiencia de estar en un escenario. Es complicado, es difícil, las personas que te están viendo, los nervios, todo eso, ¿cómo lo manejas? Mira, yo alguna vez sí trabajé en un bar cantando de manera, o sea, nada más una guitarra y voz. Entonces era algo muy pequeñito, no era algo así grande. Y sí, siempre como que la primer canción sí siento el nervio, la pierna me tiembla, me baila y siento que la gente lo percibe. Pero como te digo, empiezo a cantar y empieza a llegar la seguridad en mí. O sea, siempre me han dicho que la primera canción, si no se siente ese nervio, es como que la adrenalina o el encanto realmente del por qué a la gente le gusta cantar. Pues, o sea, sentir esa emoción y todo eso es lo que cuenta, es la magia como que del momento. Muy bien, platícanos un poquito acerca de la familia, el trabajo, el cantar, los eventos, el ánimo que te dan los amigos, la familia, ¿cómo es esto? Pues mis amigos ahora sí que me apoyan mucho en cualquier evento en el que hay oportunidad, pues me invitan a que cante algunas canciones para ellos. Y pues la familia ni se diga, en cada evento familiar no falta alguien más que... Bueno, de hecho en mi familia tengo primos que cantan muy bonito, entonces ahí nos agarramos, unos cantando, agarramos diferentes voces y ahí se hace el grupo, casi casi. Muy bien, Flor, ¿a quién le canta Flor Gastelum? ¿A quién le canta y, bueno, las canciones que canta? Pues como te digo, o sea, yo creo que sí, dependiendo del estado de ánimo, tal vez es la canción que se me antoje cantar, tal vez. Y otras no exactamente por el estado de ánimo, sino que simplemente porque es una muy bonita canción. O que a lo mejor me representa algún momento en mi vida, o pasado o presente. Entonces, canto por gusto, lo hago para mí. Y pues si a los demás les gusta y me invitan a cantar, pues qué satisfacción es, la verdad. Muy bien. ¿Podrías platicarnos un poquito de los eventos en que has participado? A lo mejor quizás en eventos altruistas o en concursos, no hay nada de eso. En la preparatoria sí participé en un concurso y llegué a nivel estatal, quedé en segundo lugar y pues ya de ahí no he participado mucho. Estuve aquí en lo que es el grupo de música de aquí de la UDO fue el profesor José Sandoval, fue cuando estaba iniciando con un ensamble de voces y pues era un proyecto muy prometedor, la verdad. Era como para que la escuela lo hubiera apoyado mucho y haber hecho algo grande con él. Pero pues ahora sí que era difícil porque pues los alumnos vamos y venimos, pues porque pues las generaciones van saliendo y pues esto era un proyecto muy grande que necesitaba mucha constancia y perseverancia. Pues eso es un poco de lo que he participado. ¿Y no has tenido contacto con tus compañeros, quizás de la generación o de ese grupo que se había formado? Sí, de hecho uno de ellos fue con el que trabajé en el bar. Él sí sigue en la farándula y sigo en contacto con algunos de ellos, igual con el profesor, aún nos frecuentamos. Hicimos la verdad muy bonita amistad. Bien, estamos compartiendo este espacio con nuestra amiga Flor Gastelum y está aquí acompañándonos en este su programa Una Voz, Mil Melodías, el Canto de Nuestros Pueblos, aquí a través de Radio Universidad Occidente 820 AM en la Gran Universidad de Sinaloa en este fin de semana. Bien, es momento de hacer nuestro siguiente corte de identificación. Regresamos en un momento más para compartir, seguir escuchando la experiencia, la voz, el canto de hombres y mujeres que nos cantan con alegría. Vemos la presencia a través de nuestra emisora de Flor Gastelum. Regresamos.